Estamos en Costa Rica, estamos con el doctor Fernando Jiménez del Oso, disfrutando de un exuberante paisaje, contemplando cómo actúa el paisanaje, viendo cómo son estas esferas inmensas, estas esferas pequeñas también, pero estas esferas siempre enigmáticas. Fernando Jiménez del Oso tiene cuentas más que suficientes para llenar páginas y páginas de su querida revista Enigmas. Como todos los meses, los lectores acuden ávidos a contemplar y a leer todo lo que Fernando quiere poner en sus editoriales o en sus reportajes. Y lo cierto es que este de las esferas ha gustado mucho. Pero queremos saber algo más. Ya hemos creado el marco, el escenario perfecto y adecuado para adentrarnos en el misterio de las esferas de Costa Rica. Mi querido Fernando Jiménez Rosso, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio, y buenas noches a nuestros pacientes oyentes. Pues hoy estás tú mejor que yo, ¿eh? Estoy yo de paciente, claro. Pero de paciente de total. Eso te pasa por ser famoso, escribir libros de éxito y pasarte pues, jornadas enteras firmando libros en la feria. Me acordé de... Así que puedes escribir peor. Sí, y hacer cosas que no tengan éxito y ya verás, y así no te quedas en casa. Es de que en Costa Rica te habías quedado tú ahí tumbadito en la cama con un antigripal del ejército. Sí, sí. Y digo, ¿qué bien me vendría ahora mismo un antigripal de Soria Fernando? Y son fenomenales. Van bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso que pasa, que lleva doble dosis, como tú decías. Sí, yo creo que lleva doble dosis porque, bueno, y lo que lleva es la sustancia genérico, no lleva la marca, la aspirina, pues es ácido acetil salicílico y ya está. Pero la dosis que lleva yo creo que es el doble de la normal. Sí, el hecho es que todo eso, los antidiarreicos, los analgésicos, los antibióticos, yo que he hecho la mili, porque entonces se hacía la mili, pues que la hice ya siendo médico, pues aprendí a apreciar los productos de la farmacia de ejército, que son francamente buenos. Ah, ¿y tú serviste ya en hospital? Como era médico, había hecho ya además el primer año de especialidad, sí. pues me hicieron enfermero de primera. Hola. Claro, y así me licencié como enfermero de primera. Yo iba a la maniobra con una pistola y todo. Pues supongo que no te gustaría mucho, ¿verdad? Llevar nada. Pues como estaba descargada me daba igual, ¿no? Ah, bueno. No me planteaba problemas, ¿no? Pero bueno, no fue un servicio militar magnífico porque... pues me lo pasé en el botiquín y con bastantes meses de permiso, o sea, que bien, yo no me puedo quejar ni mucho menos. Bueno, no te puedes quejar, pero si hubiese sido costarricense, nunca hubieses hecho el servicio militar. No hubiera hecho el servicio militar. Yo creo, hombre, cuando eso te sucede, y más como me pasó a mí en esa edad y en esas circunstancias, pues me sientes que eso está interrumpiendo de alguna manera tu vida, ¿no? Que es un paréntesis. En este caso era año y medio, que bueno, pues que lo hacías porque no tenías más remedio. Pero luego pasado el tiempo entiendes que aquello, como tantas cosas, fue útil. Que descubrí ahí muchas cosas en mí y en las personas que me rodeaban que no había experimentado, que no había conocido. Aprendí, pues me di cuenta de la enorme caradura que podemos desarrollar en esas circunstancias, pues para escaparte o para escaquearte, y luego la camaradería, el compañerismo, una serie de cosas que, bueno, que en situaciones un poco extremas es cuando lo aprecias, y la gente que por ahí es magnífica. Sí, sí, eso además es por parte de ese cupo de retos, ¿no?, que tenemos que afrontar, sí, en nuestra vida. Sí, está muy bien. Que cuando hablaba el otro día de la araña y de mi fiebre, sí, me acordé que bueno, yo tengo que escribir una especie de separata sobre mis aventuras con los bichos de los hoteles, ¿no? Porque hace ya más años que lo de Costa Rica, estando en Chichen Itza, en la península de Yucatán, en esa enorme ciudad santuario, ¿no?, en la que se mezcla lo maya con lo chichimeca, pues en un hotel que hay dentro de las ruinas, un hotel espléndido, pues abrí la cama para acostarme y había un escorpión en la cama, un escorpión, la verdad es que pequeño y negro, sí, que tuve la paciencia de cazar vivo. ¿Ah, cazaste vivo un escorpión? Sí, sí, con una cajita lo metí en la caja y se lo guardé a Jorge Herrero, que en paz descanse, que era el director de fotografía que llevaba. Él había trabajado un año con Rodríguez de la Fuente y era un amante de verdad de los animales y de toda la vida la respetaba. Y bueno, yo se lo guardé para dárselo, pero pasé por la mañana, el pobre bicho se se había muerto. O sea que ya cuando voy a cualquier hotel, pues fuera andando. Y debe ser los hoteles, pero fíjate que bueno, pues por ejemplo, haciendo esa serie, estuvimos una semana en un desierto del norte de México, en el Valle del Silencio, en la zona del Silencio, montamos un campamento, con tiendas de campaña, y estuvimos una semana. Y ahí ni se me metió en la tienda de campaña ninguna serpiente, ni ningún bicho, ni... No, o sea, ahí estaba cada uno en su sitio y no nos molestábamos unos a otros. No había interactuación. Otra cosa de la que me acordé también al salir de aquí, aparte ya le mencioné a Ibar Zap, a este personaje entrañable, que es uno de los que mejor conocen el tema de las esferas de Costa Rica, no es arqueólogo, él es pues un aficionado, pero bueno, la arqueología del pasado está ahí, pues abierto para todo el que quiera investigarlo, sí. Y sobre todo si lo hace con rigor y seriedad, como lo hacía, y supongo que lo sigue haciendo Ibar Zap. Y este es el primer hombre al que yo he visto con una corbata de madera. ¿Una corbata de madera? Sí. Habíamos oído hablar de las corbatas de hormigón. Pero las corbatas de madera, ¿no? Es curioso. Este hombre tiene o tenía entonces una escuela, una academia de diseño, y estaba empeñado en difundir las corbatas de madera. Porque allí en Costa Rica lo que hay es una variedad enorme de maderas, algunas de ellas preciosas con muchas tonalidades. Y la corbata estaba hecha con la base de tiritas de madera, el nudo pues era un nudo hecho de madera y luego sujeto con una goma al cuello, como las corbatas de los colegiales, ¿no? Hombre, plásticos, sí, parece plástico. Y, hombre, eran bonitas, pero yo no compré ninguna, no es que las desdeñe, ni mucho menos, pero pienso que no. Pongamos ustedes una corbata de roble. Sí. Tremendo esto. Pero es curioso, conoces gente muy curiosa allí. No, Ibar Zap es un hombre, yo creo que mejor conoce ese tema, porque como hablábamos el otro día, las esferas, el problema que hay es que casi ninguna está ya en su sitio. Están dispersas pues por todos los parques, jardines y... como objetos puramente decorativos. Sí, lo que contábamos, o lo que dábamos a entender la semana pasada, es que su ubicación en la zona, en el terreno, pues daba a entender algo, como que formaban parte de un esquema total, ¿no? Estaban integradas en algo. Es una combinación, aparentemente, porque claro, Ibar se tuvo que basar, aparte de las esferas no localizadas que nosotros encontramos y que ya hablamos de ellas en una antigua plantación de Leonard Fruit, que ya ha devorado la selva. Pues, aparte de las que se encuentran por la selva, las otras están ya repartidas. Y lo que quedan son los planos muy exactos que hizo un arqueólogo de la Universidad de Harvard, Samuel Lothrop, en un libro de 1949, donde meticulosamente las coloca con distancias, orientación y tal, como estaban. Entonces, basándose, como estaban en ese momento, basándose en eso, por ejemplo, una de las cosas que hizo Ibar es coger uno de los grupos de esferas, darle la información a ordenador de a bordo de un avión, y resultó que estaban señalando pues una línea que pasaba por la isla de Cocos, por la isla de Galápagos, y que llegaba a Pascua. Y a Pascua llegaba con un error pues de unos pocos kilómetros, de unas pocas millas, porque estamos hablando del mar. Pero la investigación te lleva más allá. Hay, dentro del pasado hay muchas formas de investigar, y uno de ellos es la toponimia. Uh-huh. Entonces, yo pediría a los oyentes que se imaginaran, pues, no sé, una franja estrecha de tierra, que a un lado da al Atlántico y al otro lado da al Pacífico. En la parte que da al Atlántico hay una isla que se llama Isla Ubita. Ubita. Es un lugar donde no hay uvas, no había uvas. Bueno, es un nombre curioso. Pero ahora hay que imaginar que en el lado opuesto de esa franja, es decir, ya en la costa del Pacífico, hay otro lugar que se llama Punta Ubita. Y de esas cosas a uno se le ocurre trazar una línea que una de esos dos puntos, y resulta que más o menos